como decíamos, en reuniones realizadas en estos días entre intendentes del interior provincial, intendentes y legisladores, con los legisladores de la oposición para conversar sobre la reelección indefinida para los intendentes que se quieren quedar en el cargo, que quieren ser reelectos porque no quieren largar su puesto como intendentes, como legisladores. Esta semana se les bajó el pulgar en la legislatura de Córdoba y se va opacando ya esta posibilidad de que los intendentes puedan acceder a una nueva reelección indefinida. El deseo de cientos de legisladores, de intendentes de Córdoba, por modificar la ley política para permitirles volverse a presentar. Esto es un sueño que se está opacando ya en Córdoba. Vamos a conversar, porque lo tenemos en línea en este momento, al legislador Juan Jure del bloque Juntos de la oposición en la unicameral. Estimado legislador, muy buenos días, un honor tenerlo aquí en Radio Panamericana. Hola, buen día, ¿no? Es un gusto para mí poder participar ahí de su programa. Bien, bueno, muchas gracias. Vemos que esta semana el bloque de Juntos estuvo reunido con intendentes del interior provincial, con legisladores, representantes que ya ven que se está opacando el sueño de la nueva reelección para intendentes. ¿Cuál ha sido su postura frente a eso y qué posibilidades hay de que se vote la reelección para intendentes en la provincia de Córdoba? Bueno, nosotros nos juntamos, como bien decís, durante la semana, el día miércoles, antes de la sesión, por la mañana, con un grupo de intendentes de distintos partidos políticos que nos habían pedido la posibilidad de juntarnos para presentar su inquietud acerca de esta modificatoria que se piensa que pretenden que se haga de la ley para tener la chance de poder volver a ser reelecto un periodo más. Nos juntamos, tuvimos una reunión que fue, la verdad, muy cordial, pero también, de la misma manera, nosotros planteamos con total claridad, primero, cuál era nuestra postura, que la venimos manifestando desde hace tiempo, y en segundo lugar, que es la de que nosotros, bueno, no estamos de acuerdo con esto, y en segundo lugar, que la legislatura tiene una conformación donde hay una amplísima mayoría por parte del oficialismo y que creíamos que el camino debía ser por ahí. Primero, porque fueron quienes presentaron hace algunos años esta ley. Y en segundo lugar, porque además han tenido una actitud permanente en estos últimos 3 años. Digo 3 años porque son los 3 años que yo he estado, así que no quiero hablar para atrás, pero que no ha sido una actitud de buscar consenso, de buscar la participación de la oposición. De hecho, leyes muy importantes como la de la reforma previsional la presentaron a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya la habían votado. Cuando votaron la legalización del juego online tampoco recabaron en la postura de la oposición, que ni siquiera nos preguntaron ni nos dieron la posibilidad de que lo pudiéramos debatir como correspondía. Entonces nos llama la atención que en este tema parecería que la condición que pone el oficialismo, que vuelvo a decir, tiene 50 legisladores de un total de 70, nos transforma a nosotros casi en quienes tenemos que dirimir esta cuestión, cuando te vuelvo a decir. Sí. Cada tema que se trata en la legislatura es porque así lo indica la mayoría. No hemos podido tratar un solo proyecto de los que hemos presentado desde la oposición en 3 años. Y ahora nos quieren hacer creer de alguna manera que les agarra un ataque de democracia y que si no hay consenso y no hay acuerdo, este tema no sale. Sí, hemos escuchado en otras oportunidades lo inflexible que es el oficialismo en lo unicameral cuando la oposición quiere plantear algún tema, algún debate. Muchos proyectos se aprueban por mayoría automática y hoy ese es el oficialismo que tiene que tener la autoridad moral para mantener esa altura cuando, por ejemplo, el legislador González está imputado y hoy se está discutiendo si es que van a estar dispuestos a expulsarlo de la legislatura. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema, estimado legislador? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto, una cuestión de privilegio para que sea tratado en la comisión. Hay 5 proyectos distintos por parte de la oposición que en el día de ayer, yo debo decir, el oficialismo convocó a la comisión para que empiece a tratar este tema, donde yo no formo parte, pero mis compañeros de bloque me informaron de que fue una reunión donde se pudo avanzar, inclusive en el pedido de información y de oficios para poder continuar con este tema. O sea que nosotros hemos sido muy claros, creemos que González no puede volver a la legislatura hasta que no se termine, digamos, hasta que no se termine, no, ya no puede volver a la legislatura hasta que no se termine la gestión. Sí, hoy se conoció una de las declaraciones de una de las víctimas del accidente vial, de la joven Alexa, que volvió a afirmar que González cruzó en línea amarilla y que el accidente ocurrió a contramano habiendo cruzado línea amarilla. Sí, la verdad que nosotros desde el bloque apenas ocurrió el hecho, rápidamente, por supuesto sin tener el conocimiento de un montón de datos que fueron apareciendo o emergiendo en el transcurrir del tiempo, pedimos en primer lugar que el apartamiento del legislador mientras se hicieran las investigaciones. Ya después, como decía, con el transcurrir del tiempo, ya pedimos directamente una sanción, no votamos la licencia que pidió el legislador González y que apoyó el oficialismo. Nosotros votamos en contra porque creemos que hay elementos suficientes como para sancionar y no simplemente resolver a partir de un pedido de licencia. Estimado legislador, el miércoles pasado hubo una gran movilización en Córdoba por la multisectorial que estaba de alguna manera repudiando los proyectos para regular la protesta social en Córdoba, este proyecto que está ahí dando vueltas. ¿Cuál es su opinión sobre esos proyectos que pretenden marcar un orden, marcar la pauta de cómo se tienen que realizar las protestas en Córdoba? Mira, yo tengo una opinión que tiene que ver con que no podemos estar discutiendo, que tiene que ver con una cuestión más de fondo. No se puede estar discutiendo cuál derecho es más importante, si el derecho a circular o el derecho a protestar. Yo creo que los dos derechos son importantes y los dos derechos deben ser garantizados, pero para eso debe existir un orden, y me parece que tiene que ver con esto, con el ordenar las protestas para que todo el mundo pueda también ser dueño de los propios derechos. A partir de este tipo de protestas absolutamente desordenadas, lo que pasa es que terminan perjudicándose muchísimos trabajadores, muchos comerciantes, sobre todo en las ciudades grandes, como pasa por ejemplo en Córdoba. Entonces a mí me da la sensación de que se pueden hacer ambas cosas, pero a partir de un mínimo ordenamiento. También es cierto que no se puede criminalizar la protesta en tiempos donde, la verdad, estamos viviendo una situación de muchísima gravedad, donde el 50% de nuestra comunidad es pobre, donde no hay el trabajo o la falta de trabajo ha crecido en los últimos años de manera permanente y sostenida. Entonces yo digo, hay que intentar encontrar un equilibrio. Y me parece, porque además esto es lo que se da en todos los lugares del mundo, no solamente, bueno, nosotros somos siempre una rareza, ¿no? Pero me parece que sin limitar ningún derecho y garantizando todos los derechos, a mí me parece que debe ser ordenado el tema de la protesta. Hablamos con el legislador Juan Jure, que nos amablemente nos atendía a esta hora. Estimado, muchísimas gracias, que tenga buen día. No, ha sido un gusto y a disposición para cuando ustedes lo requieran. Les mando un abrazo. Muchas gracias.